Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conducen Marco Antonio Gabriel y Daniel Villaseca por radiocartón.com. Muy buenas tardes, este 8 de marzo del 2017, bienvenidos al cuarto programa de El Viaje Radial, el programa de radio por internet de Ediciones El Viaje. Y hoy en este día tenemos una invitada especial, a Vanessa García Leiva. Está en la Coordinación de Literatura en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y también tendremos un poquito de nuestra sección de literatura acerca de algunos eventos que tenemos por aquí anotados. Pues bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jacobo? Un saludo a Jacobo, que está acá en los controles. A Vanessa, ¿cómo estás, Vane? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al viaje radial. Aquí andamos viajando. El viaje radial, pues también les comentamos que tenemos la librería en este momento abierta. Está aquí en Avenida Hidalgo 927, ahí entre Juan N. Cumplido y Cruz Verde. Estamos todos los días, de lunes a sábado, de 2 de la tarde a 8 de la noche, ahí vendiendo libros, ahí en la librería. Hoy pasó algo muy, muy agradable que no me había atrevido a hacer en la librería. Salí y barrí la calle. No. ¡Qué bárbaro! Sí, barrí la calle, y aparte de barrer la calle, me puse a entregar tarjetitas de la librería. Y mucha gente muy interesada, ¿eh? Uno a veces piensa que nadie quiere leer o que a nadie le interesan los libros. Y sí, hay bastante gente que empezó a entrar a la librería a checar los libros. Y pues todo bastante chido, pues, ¿no? Yo creo que a los libros también hay que luego presentarlos, ¿no? Con sus posibles lectores. Hacer ahí de cupido entre el lector y el libro también está padre. Sí, también eso, como yo siempre posteo cualquier cosa que hago, ahí como todo un millennial, puse en el Facebook que había barrido la calle y que había estado arreglando tarjetitas, y muchos amigos me pusieron ideas de cómo atraer a la gente, ¿no? Entre ellas me dieron una gran idea, que a ver si pega, ¿no? Que hiciera una calcomanía que dijera: por favor, compre libros. Y pum, a vender millones y millones de títulos ahí, ¿no? Ojalá. Yo recordé que en el libro del Lobo Estepario, en el libro del Lobo Estepario de Germán Hesse, una vez el autor, pues el Lobo Estepario, iba caminando ahí como siempre tristeando por las calles, y se encontró una tarjeta donde decía que Club Solo para Locos, ¿no? La entrada cuesta la razón. Se encontró una tarjetita así en la calle. Órale. Y el tipo fue a buscar esa dirección y la encontró, pues, ¿no? Y a mí se me ocurrió, ¿no?, hacer algo así, ¿no? O sea, igual, un saludo a Miguel Asa y ese de su Por Favor Lea Poesía. Pues ese es su proyecto, ¿no? Pero se me ocurrió hacer también una calcomanía que diga club de lectura o Club Solo para Locos, o algo así, como parafraseando a Germán Hesse. E invitar a la gente que pase a comprarnos libros, porque pues ya saben, nosotros hacemos esto de la literatura para volvernos millonarios, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Cuál amor al arte ni que nada. Esto es puro billete, pues, ¿no? Recuerden que Guadalajara es una ciudad cultural 100%. No, tenemos una de las ferias más importantes de Latinoamérica, el Festival Internacional, no, ¿cómo se llama? La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Iba a decir el de cine. No. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues sí hay bastante gente que sí compra libros, ¿no? Y pues bueno, antes de iniciar con la entrevista que queremos hacerle aquí a Vanessa García Leiva, pues una gran amiga, queremos que nos vayamos a una cancioncita. Hoy traje algo de jazz de los noventas. Se llama Gypsy Woman, She's Homeless. Son diferentes versiones de canciones clasiconas de los noventas, allá cuando yo era joven, en los noventas. A ver qué les parece esta versión. Pues vámonos, Jacobo. Up early every morning just to do her hair now, 'cause she cares. Regresamos aquí al programa de Ediciones El Viaje Radial, con nuestra invitada de lujo, Vanessa García Leiva. Mandamos saludos a Lenecio, que dice que él tiene la puerta, la ventana y la puerta abierta de la librería, que qué buen rock. Que le caigan la gente a comprar ese tipo de ediciones. Y también un saludo a Edith Carrasquedo, un abrazo, Edith. Otro saludo también a Alejandra, mi novia. Un beso, amor. Ay. Y pues bueno, aquí continuamos con Vanessa García Leiva. Pues, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo te encuentras? Pues yo muy bien aquí, muy contenta de estar en un programa donde se difunda la literatura. Porque, bueno, espacios hay pocos de difusión de cultura y de difusión de literatura, pues menos, ¿no? Hay muy, muy poquitos. Siempre somos como los patitos raros, ¿no? En los museos, así como que, ¿dónde ves a un poeta por ahí, no? A lo mejor en los cócteles, ¿no? Pues sí, entonces, pues muy contenta de la invitación. Sí, Vane. Oye, pero Vane, tú ya tienes un rato en esta onda de la promoción y difusión cultural, literaria. Yo recuerdo haberte conocido hace ya un tiempecito. Unos años, sí. En la facultad, pero aparte de que seamos amigos de la facultad, también te conocí más tu trabajo en Radio Universidad de Guadalajara, en este programa que era emblemático de la difusión y promoción cultural, que era Señales de Humo, ¿no? Que acaba de terminar esta etapa de este programa. Sí, exacto. Yo empecé, digamos, en la gestión desde los medios de comunicación, digamos, desde Radio Universidad. Estaba, como bien dices, el programa de Señales de Humo de Alfredo Sánchez. Y bueno, ahí... Un saludo a Alfredo Sánchez. Supermaster, a mí sí me encantó, sí, estar con Alfredo Sánchez. Uno de los Sánchez. Mejores jefes que hemos tenido. Y digo, ahí me nació mucho la cuestión de la gestión cultural. Me llamaba mucho la atención. Digo, yo estaba desde el otro lado, desde el lado del periodismo, pero pues se atendía, nuestra fuente era todas las actividades culturales de Guadalajara, ¿no? Y de la zona metropolitana. Teatro, cine, música, danza y claro, literatura. Entonces, bueno, yo pues de la carrera de letras, obviamente que me interesaba mucho la gestión cultural y me interesaba particularmente la promoción de la literatura y de la lectura. Entonces de ahí fue que di el salto del periodismo cultural allá a dedicarme a la promoción de lectura y de literatura ahí mismo en la Universidad de Guadalajara, ya no en Radio Universidad, pero sí en Cultura UDG. Yo recuerdo que también me comentaste alguna vez que habías tomado un curso de promoción y difusión cultural. Sí, cuando yo estaba en Radio Universidad, como traía esta espinita de la gestión cultural, me gustaba gestión cultural. Mucho. Tomé un diplomado que precisamente estaba haciendo UDG Virtual y en colaboración con él, en el que en ese tiempo era el CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hicieron un diplomado para gestión cultural. Duró aproximadamente 8 meses. Y bueno, ese diplomado a mí me abrió mucho los ojos de cómo se hacía gestión cultural, desde dónde, y a partir de ahí ya empecé yo a trabajar en cosas de gestión cultural que no eran literarias. Yo empecé haciendo gestión cultural en un festival de música que se llamaba el Mumu Fest. El Mumu Fest, sí, lo recuerdo. Que era un festival de música del mundo. Entonces empecé con ese proyecto un par de años. Y ya después ya me brinqué a lo que realmente era lo mío, ¿no? Pues yo había estudiado letras, entonces pues lo que quería era hacer gestión cultural desde la literatura. Estudiaste la licenciatura en letras hispánicas, ¿no? Exacto. Y también estudiaste una maestría, ¿no? Sí, estudié la maestría en literatura mexicana, estudios de literatura mexicana, sí, también. Ah, qué bien. ¿Y esto crees que te haya servido más para conocer el ambiente cultural? Porque de pronto, estamos acostumbrados a que hay personas que ocupan algunos puestos públicos así de difusión o promoción cultural y que son ajenos a la cultura de ese municipio o estado, ¿no? O sea, este no es el caso, pues, ¿no? No, bueno, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, ya cuando yo estuve trabajando ya en promoción de lectura y de literatura. A mí me servía mucho que obviamente yo conocía ya muy bien a la comunidad por la carrera de letras que había estudiado y además porque había estado en radio, ¿no? Entonces eso me dio oportunidad de conocer, pues, digamos que a toda la comunidad de literatura de aquí de Guadalajara, no solamente escritores, sino a promotores de lectura, cuentacuentos, a maestros que daban talleres, clubes de lectura. Porque a veces uno piensa en la comunidad literaria y solo piensa en escritores, pero realmente hay otros actores, digamos, ¿no? Hay muchas áreas, pues, ¿no? Sí. Desde el infantil, como esta cuentacuentos, que me acuerdo mucho de Evelyn Andraca, que alguna vez también estuvo contigo. Sí, claro, Evelyn es una de las maravillosas promotoras de lectura y es narradora oral, es cuentacuentos. Y sí, hay muchos actores realmente que participan dentro de este mundo de la literatura que pues a veces no uno no los toma en cuenta, y sobre todo a los lectores. A mí me encanta conocer a los lectores. Me gusta mucho conocer escritores nuevos y platicar, nuevos que no conocía, ¿no? Me emociona mucho, pero una de las cosas que más me emociona es conocer a los lectores. Sí. Porque son unos mundos de cómo llegan a la literatura, cómo llegaron a tal libro, sus preferencias. Tienen tantas cosas que contar y que compartir que a mí también me emociona mucho conocer a los lectores. Y uno los conoce pues en las actividades. Ahora sí que en las charlas, en las presentaciones del libro, en los clubes de lectura, en los talleres, porque hay mucha gente que quiere escribir, ¿no? Entonces está padre eso. Ya en Dirección de Literatura de la Universidad de Guadalajara, me habías comentado que ese no era el puesto, ¿no? Pero sí, yo estaba en la Unidad de Literatura y Fomento a la Lectura, ahí en Cultura UDG. En Cultura UDG, ¿no? Fue más o menos como en el 2008, 2007. Yo entré ahí a mediados de 2007 y salí también a mediados de 2013. Yo recuerdo esa dirección de literatura que realmente, visto desde afuera, no sin trabajo, sin tener conciencia de lo que se hace adentro, para nosotros nada más era un escritorio, ¿no? O sea, muchas veces presentábamos libros y íbamos ahí a dirección de literatura. Nosotros le decíamos dirección de literatura de la UDG. Y realmente era un escritorio con alguien ahí como con una libreta diciendo, pues sí, puede presentar el libro. Véngase ese día, ¿no? Pero cuando tú llegaste, se empezaron a hacer más eventos, pues, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta experiencia en dirección de literatura de la Universidad de Guadalajara? Bueno, una cosa sí es que yo cuando llegué a la unidad de literatura, yo quería hacer cosas que cuando estudiaba, cuando era estudiante o cuando estaba en el periodismo cultural, decía, pues, ¿por qué no se harán estas cosas? ¿Por qué nadie hace esto, no? Y yo dije, bueno, pues ya que estoy aquí, pues si nadie más lo hace, yo lo voy a hacer. Entonces, desde ahí se hicieron proyectos muy, muy padres. Uno de mis proyectos favoritos que extraño muchísimo es el Foro de Novela Negra, que lo hice durante 8 años. Era un gran proyecto y era de mis proyectos favoritos porque era único a nivel nacional. Nadie había hecho una cosa así, no existía. Y los escritores que venían de fuera siempre me decían, es que en ningún lado hay un proyecto como este. Hace unos 3-4 años ya empezaron a ver proyectos a nivel nacional con el tema de la novela negra, la novela policíaca y la novela de terror. Pero pues antes no. Entonces fue un proyecto pionero, fue un proyecto de aquí de Guadalajara. Y también la novela negra, ¿no? Que también realmente tiene bastantes seguidores, ¿no? Exactamente. Es que luego a veces uno... yo, por ejemplo, siempre construyo los proyectos desde mi experiencia como lectora, que es, pues, yo creo... Cuando tienen más éxito es cuando piensas como lector. Uh-huh. Que eres lector y qué hace falta, ¿no? ¿Qué te hace falta como lector para que te anime? Entonces, bueno, yo era, bueno, soy todavía una lectora de géneros. Entonces, pues casi todas las cosas que se me ocurrían hacer tenía que ver con los géneros, porque claro, son mis historias favoritas. Estamos hablando, cuando decimos de géneros, de novela policíaca, de novela de terror y de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos que yo estuve impulsando, creando en la universidad, pues tenían que ver mucho con estos géneros y que realmente, pues todavía a veces hay gente que los considera géneros menores, ¿no? O subgéneros, como dicen. O subgéneros, exacto. Entonces, yo creo que de ahí radica un poco, no sé, el buen recibimiento de ciertos proyectos, de que hay algo que hace falta y que hay lectores, porque hay lectores de policíaco y hay lectores de terror y horror, pero luego no sabemos pues dónde están, ¿no? Pero este tipo de proyectos sirve como para reunirlos y decir, oye, yo también leo terror, oye, yo también leo policíaco, yo también me gusta la ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues está súper chido. Perfecto. Para regresar con la entrevista, vamos a una cancioncita de esta del jazz de los 90s, cuando muchos eran jóvenes. Vamos a poner la versión en jazz de Blaholson. Pues regresamos. Disguises no one knows. Hides a face, lies a snake. The sun in my eyes rays, boiling heat, summer's tense. 'Neath the black, the sky looks there. Regresamos aquí al cuarto programa de El Viaje Radial, este 8 de marzo del 2017, con nuestra invitada Vanessa García Leiva. Oye, Vani, pues también otro de los grandes eventos que has hecho es el Festival de la Poesía, ¿no? Allá por el 2008. Ajá. ¿Qué nos puedes hablar de este festival? El Verano de la Poesía era un festival súper lindo, era un proyecto que llevó a la oficina Luis Vicente de Aguinaga, uno de nuestros grandes poetas de aquí de Jalisco. No sé si a él le molestará que diga grande, pero de los mejores sí es. No, y aparte no nomás de Jalisco, sino como a nivel nacional. Hay que recordar que él es uno de los que no ganó el premio, ¿cómo se llama? El Aguascalientes. No, sí, Luis Vicente ganó el Aguascalientes, sí, ¿no? Pero luego se lo quitaron. Pero bueno, sí. No, según yo se lo quitaron, ¿no? Sí. Ajá. No puede ser. Bueno, igual a lo mejor es un chisme, ¿no? Ojalá que no, pero... Bueno, sí. pero eso nos habla de su calidad poética, pues, ¿no? Sí, Luis Vicente nos llegó a la oficina, llevó el proyecto del Festival del Verano de la Poesía. Lo estuvimos trabajando, él llevaba un proyecto, lo estuvimos trabajando y al final le hicimos algunas modificaciones y quedó un proyecto muy muy chido que también se hizo, me parece que lo hicimos durante 6 o 7 ediciones. Y bueno, también fue un gran proyecto. No había un proyecto así de difusión de poesía en la ciudad. No lo hay ahorita ya, creo, según yo ya no se hace. Entonces estaba muy chido porque era toda una semana de actividades. Había lecturas, había presentaciones de libro, talleres de poesía. Había talleres de poesía. Entregamos un premio que se llamaba el Premio Juan de Mairena a algún... nosotros decíamos que iba dedicado a algún maestro de la poesía, ¿no? Que realmente fuera alguien que hubiera dedicado su vida no solamente a escribir, sino a promover la poesía, a ser maestro de, de otros poetas, de, o sea, era un poeta realmente que cumplía con muchas áreas, ¿no? De la poesía, no solo como escritor, sino pues como divulgador, ¿no? Yo recuerdo uno de los ganadores fue el maestro Raúl Bañuelos, ¿no? Sí. Que ha sido uno de los grandes talleristas que ha tenido Jalisco, pues. Exactamente, Raúl cumplía muy, muy bien con el perfil para el premio. Y la verdad es que era un gran proyecto. Luego hacíamos cosas ya vinculadas de poesía y música, poesía y danza. O sea, no nos quedamos solamente con la poesía, sino como las correspondencias de la poesía con otras artes. Y bueno, era una semana de actividades completas, ¿no? Y es fue un proyecto muy, muy padre y que ojalá la Universidad de Guadalajara lo retomara, porque sí, así es, la verdad, se hace falta muy bastante, importante. Sí, yo creo que sí, digo... Aparte tenía esta cosa, no sé cómo llamarla, pero como que el público se sentía parte del verano de la poesía, ¿no? Porque había desde rallies hasta presentaciones de libros, talleres de poesía, había escritores así de, ahora sí que fuereños que venían para acá, para Guadalajara, para Jalisco, y como que la gente se sentía que había un tipo que era parte del verano de la poesía, ¿no? Es un poco diferente a otros eventos que se hacen y que ellos solamente van como público, pues, ¿no? Uh-huh. Acá sentía que había esa parte de correspondencia entre el público y los organizadores. Sí, porque además teníamos un día de una actividad que era micrófono abierto, que pues cualquier persona podía ir a leer su trabajo poético. Y era al aire libre, ¿no? Casi siempre lo hacíamos en espacios públicos al aire libre. Y estaba muy padre porque había gente que incluso llegaba que no sabía nada del evento y todo. Y llegaban y decían, es que yo tengo escrito un poema y quiero leerlo, ¿no? Y lo buscaban ahí en sus archivos y lo leían en el teléfono y así, ¿no? Entonces sí había coincidencias muy, muy padres. Otra vez con los lectores. Para mí es muy importante el tema de los lectores. Yo siempre estoy como pensando en ellos y no tanto en los escritores. Pero sí, a mí me encantaba mucho eso, ¿no? Que la gente pues correspondiera y se sintiera como parte del festival. Sí, esto fue en Dirección de Literatura de la Universidad de Guadalajara. Me imagino que hay un montón más de eventos que has hecho por ahí. Pero después ya te vas a... estudiaste una maestría, la maestría de literatura mexicana del siglo XX. Sí, literatura mexicana. Y después ya estás en Dirección de Literatura, bueno, ¿cómo se llama? Coordinación. Es Coordinación de Literatura, ahora en Gobierno del Estado. Sí, hice una pausa. Ándale, un poco. Ahora sí entraste ahí con en el gobierno, pues, ¿no? Sí, hice una pausa y un poco con la gestión cultural. Metí a estudiar la maestría que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y terminé la maestría y me hicieron la invitación para trabajar en Secretaría de Cultura. Me pareció muy buena idea y pues ahí estoy. Sí, también hiciste quiero hacer hincapié en que hiciste así como un descanso, pues, ¿no? O sea, que te descansaste, estoy haciendo una maestría, ¿no? O sea, sí. Bueno, así como dicen, descansando y haciendo adobes. Exactamente, pero estuvo bien porque fíjate que cuando uno está luego mucho en la talacha diaria, no tienes tanto tiempo para leer y yo extrañaba mucho, o sea, mi tiempo de lectura cuando estoy trabajando así en gestión cultural baja mucho, ¿no? Por lo mismo que el trabajo te demanda mucho tiempo. Entonces, esta pausa que hice para la maestría fue maravillosa porque pude leer un montón, o sea, ya no me acordaba lo que era leer tanto como cuando estaba en la carrera precisamente. Entonces, pues estuvo buena la pausa. Ya acá en la coordinación de literatura y del ayuntamiento, del gobierno del estado, pues desde afuera hemos visto que se dedican también a este premio que se llama Elías Nandino, que es uno de los premios nacionales para poetas jóvenes, pues más importantes de México, ¿no? ¿Para ti qué ha sido a llevar este premio? Pues ahorita ahí en la coordinación de literatura tenemos, manejamos dos premios, uno que es el Elías Nandino de poesía joven y también el Agustín Yáñez. En el caso del Nandino, todavía está abierta la convocatoria por si alguien por ahí quiere concursar. A finales de este mes de marzo ya cerramos la convocatoria y si alguien la quiere revisar está ahí en la página de la Secretaría de Cultura. Y bueno, a mí me encanta coordinar premios. Ya cuando estaba en lo de que coordinaba el Premio Nacional Juan José Arreola de cuentos, y es muy padre porque te das cuenta de la cantidad de chicos que escriben, ¿no? Al ser un premio nacional, pues te das cuenta de la cantidad de jóvenes que están escribiendo en el país. Digo, es una muestra de que sí se escribe, ¿no? Y bueno, los dos premios que a mí me ha tocado coordinar, pues los ganadores han sido muy buenos. El año antepasado ganó Karen Plata, una chica del DF. Y el año pasado Carlos del Castillo, un chico de del norte del país, de Tamaulipas. Sí, con Un Vagamon se llama el libro. Un Vagamon de Carlos del Castillo, y que lo publicó Tierra Adentro, ¿verdad? Es una edición bastante bonita, aquí la tenemos en nuestras manos, Elías Nandino 2016, y pues si usted todavía es un poeta joven, creo que los poetas jóvenes son hasta los 35 años, ¿no? Bueno, pues la convocatoria está ahí restringida hasta 30. Hasta 30, ¿no? Entonces ya después de los 30 ya no entrará la convocatoria, pero pues está muy padre. Y el otro premio que tenemos es el de cuento, el Agustín Yáñez. Que bueno, va a salir la convocatoria en el mes de abril, pero les puedo adelantar que este año logré que se subiera el monto. Antes era de 100,000 pesos y a partir de la edición de este año sube a 150,000 pesos. Ah, qué bien, pues bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que a veces los premios se van quedando a veces cortos de montos, y entonces ya el Yáñez ya se estaba quedando un poquito corto de lo que se otorgaba como premio, y bueno, decidimos que ya era buen momento para, así es, para subirlo. También es bueno recordar que nuestro premio de literatura jalisciense dan como, no es un premio de literatura jalisciense el que da el ayuntamiento también. Creo que les dan 50,000 pesos. Y una vez se fue muy gracioso porque lo ganó Dante Medina, que es un narrador de aquí de Jalisco. Dijo que con 50,000 pesos no le ajustaba ni para ir a Cancún, ¿no? Ah, caray. Pero pues sí, es cierto, ¿no? Sí, de repente los premios son pareciera que es más de currículum, ¿no? Pues sí, digo, bueno, ya no sé, digo, yo creo que hay creo que hay de personas a personas. Por ejemplo, el año pasado ganó el Yáñez un chico que se llama Gabriel Liceaga. Y él, por ejemplo, bueno, el año pasado todavía eran 100,000 pesos el premio. Y gracias a que Gabriel ganó el premio Agustín Yáñez, dejó el trabajo por un año. Ah, sí, qué bien. Entonces dijo, bueno, yo si no hubiera sido por el premio, yo no hubiera podido dejar el trabajo y escribir y leer todo lo que escribí, todo lo que leí durante un año. Qué bien. Entonces, mira, bien. A él sí le alcanzó para vivir un año, digo. Bueno, pues que a lo mejor Dante no le gustaba para un fin de semana. Exactamente. Entonces yo creo que hay diferencias, ¿no? Hay quien le ajustara unas cosas y otras para otras, pero los premios yo creo que sí son un aliciente para la carrera y seguramente que te alivianan para otras cosas. También ahí también están los miércoles literarios, ¿no? Sí. Los miércoles literarios, ¿qué te ha parecido a ti? También de pronto a veces los miércoles había presentaciones de libros, lecturas de poemas, de cuentos, de novelas, presentaciones en general, ¿no? Y ahora hemos visto que has hecho diferentes como ciclos de lectura, ciclos ciclos, pues, ¿no? O sea, sí, lo que intentamos hacer ya en esta temporada que en la que yo he estado es hacer ciclos temáticos. Entonces, porque sí, antes ibas a los miércoles literarios y casi siempre había presentaciones de libros. Y muchos cocktailators. O lecturas también, ¿no? Pero quisimos darle como algo un poco diferente, cambiar un poco la manera de hacer las cosas. Y lo que hacemos ahora son charlas, son temáticas, ¿no? Entonces, casi siempre tomamos tres miércoles del mes y vamos como por temas. Por ejemplo, este mes, precisamente hoy vamos a estar inaugurando ciclo que se llama El Libro Ilustrado. Vamos a estar hablando durante tres miércoles sobre libros que han sido ilustrados o novelas gráficas o libros que han sido llevados a la pantalla grande, ¿no? Que es una manera, digamos, de ilustrar libros, ¿no? Hacer adaptaciones cinematográficas. Entonces, durante este mes vamos a estar con esos temas aquí en el Ex Convento del Carmen. Y la idea fue eso, ¿no? Como hacerlos un poco más atractivos a otro tipo de lectores que a lo mejor son más específicos, que les gusta cierto tipo de literatura y que se sientan atraídos. Porque, digo, está muy bien las presentaciones del libro y las lecturas, pero pues también está padre luego hablar sobre literatura y sobre libros ya desde otra perspectiva. Y claro que también hacemos presentaciones de libros y hacemos lectura, pero son los menos, ¿no? Sí, yo recuerdo algunas temáticas que he tenido como libros, ¿eran libros malditos o algo así? Los libros prohibidos. Los libros prohibidos. Sí, los libros prohibidos, que de hecho fue el tema del mes pasado. Hicimos Libros Prohibidos volumen 2, donde hablamos, fíjate qué chistoso, casi todos los libros de los que hablamos eran libros ya, bueno, son libros ya clásicos de la literatura universal, pero que en algún momento fueron censurados, ¿no? O prohibidos así literalmente. Entonces, pues estaban Alicia en el País de las Maravillas, que tú dices, bueno, pero ¿qué tiene de censurable ese libro? Pues fue censurado. Entonces, son clásicos de la literatura universal, pero pues hablamos del libro y de esa parte, ¿no? De por qué fue censurado. Entonces a la gente como que le interesa saber mucho, pues, ¿por qué este libro fue censurado, no? Si ahorita ya lo vemos como, pues, habla de cosas normales, ¿no? O sea, no le ves nada raro. Entonces atendemos un poco al morbo de la gente y a que son libros pues que ya tienen, digamos, una calidad literaria probada, ¿no? También de pronto he visto que sí es el morbo de la gente, ¿no? Pero también son los intereses de la gente, ¿no? O sea, también siempre queremos saber por qué ocurrieron las cosas, ¿no? O sea, no sé, bueno, ahorita por decir, yo recuerdo que hasta el libro de Aura lo han, ¿cómo se dice? Lo han censurado, ¿no? Sí, fue porque censurado. Porque una profesora se lo daba a sus alumnos y le llegó ese libro que hablaba así como de a grandes rasgos, que el problema que tener sexo con fantasmas, algo por el estilo, ¿no? Sí, una cosa así. Sí, porque tenía estas escenas eróticas, ¿no? Entre los personajes. Y bueno, pues por ahí alguien, el director de la... No creo que... Sí, la maestra les dio esta lectura. Y bueno, lo malo fue que la hija del secretario de educación era una alumna de esta maestra que les puso Aura. Leyó el libro y como que se escandalizó, ¿no? Ajá, es que no lo había leído. Ajá, exactamente. Entonces dices, ay, canijos, el secretario de educación, un secretario, así, que es bueno. Luego, aparte, con un libro tan el libro de Aura, pues, ha sido es material casi de aula, pues, ¿no? O sea, es material de aula, ¿no? Claro, así como exacto. También el de Pacheco, de Ciudades Desiertas, también es material de aula, ¿no? Son este tipo de libros iniciáticos, y que este secretario de educación no lo haya leído, pues, está... Está muy Peña Nieto, pues, ¿no? Sí, la verdad es que no estuvo chido. Aunque bueno, para Carlos Fuentes estuvo súper bien, ¿no? Claro, también porque tienes ese segundo rebote, ¿no? Exactamente, porque hubo reediciones, el libro se vendió, pero una toda barbaridad. La gente buscó, ¿dónde cogen con el fantasma? O sea, si ya de por sí es uno de los libros, yo creo que más leídos de Carlos Fuentes, ajá, pues con este episodio de censura, pues más leído, ¿no? Muy bien. Sí. Oye, Vane, ¿y qué proyectos tienes ahí en coordinación de literatura, para, no sé, en este próximo tiempo? Pues ahorita estamos con la convocatoria del Landino abierta. El próximo mes, en abril, se va a abrir ya la convocatoria del premio Agustín Yáñez. Como te decía, tuvimos la suerte de ya aumentar el monto del premio a 50,000 pesos. Y bueno, seguimos ahí con los miércoles literarios. Y bueno, también estamos, ahorita estoy trabajando en un proyecto para hacer una especie de feria de libro independiente. Ah, perfecto, muy bien. Que apenas está ahí, se está cocinando. No, la verdad es que no les puedo decir mucho porque estamos ahí en pañales. Pero sí, la intención es hacerla próximamente. Ah, muy bien, muy bien. Ya cuando tenga más datos del proyecto, y más afinados, seguramente ya les avisaré. También hoy al ratito, a las 8 de la noche, tienes un evento. Sí, vamos a estar, inauguramos ya el ciclo de este mes de marzo con una conferencia que se llama Libro Ilustrado, Puerta hacia la Imaginación. Va a estar el editor Antonio Marx, editor de Paraíso Perdido, y van a estar tres ilustradores que han trabajado ahí con él muy de cerca, que son Diana Martín, Elena Guerrero y Manuel Cetina. Y bueno, van a estar hablando de su trabajo y bueno, de otros trabajos que ellos les gustan, les atraen de lo que es un libro ilustrado. Entonces, pues va a estar padre, ahí va a ser en el exconvento del Carmen. Si alguien nos quiere acompañar, va a ser a las 8 de la noche. Y bueno, si no, pues los otros dos miércoles también del mes vamos a tener actividades que tienen que ver con los libros adaptados o ilustrados. También hay que decir que Editorial Paraíso Perdido es de Antonio Marx y su fiel esculero James Nuño. Es una de las pocas editoriales de aquí de Jalisco, uh-huh, que yo conozco, que se ha dedicado al libro ilustrado, pues, ¿no? Sí. De pronto, si hay uno que otro, hay una que otra luz en este tipo de libros, que también sí tiene bastante buena acogida por parte de los lectores, pues, ¿no? Sí, yo la verdad es que no hay tantos libros, como tú dices, ilustrados, y Paraíso Perdido sí es de las pocas editoriales de aquí que sí ha querido como meterse en este mundo del libro ilustrado. Tiene una novela gráfica que es una adaptación de Frankenstein, y tiene otros tres libros más que no son novela gráfica, pero sí son libros ilustrados. Ah, pues muy bien. Pues bastante bien, Vanessa. ¿Algún comentario que quieras decir? Porque creo que te tienes que ir a los 15 sí, minutos. Sí, exactamente. Ya me tengo que dejar el programa antes de que se acabe, porque precisamente tenemos la actividad aquí en el exconvento. Que es aquí bien cerquita. Es muy cerquita, pero hay que estar un poquito antes. Entonces, pues nada más, los invito a que asistan a los miércoles literarios, a que chequen la cartelera de la Coordinación de Literatura, que está en la página web de la Secretaría de Cultura. Ahí pueden encontrar todas las actividades que tenemos, que son charlas, son talleres, hay cursos, tenemos muchas actividades, y a lo mejor pues alguna les llama la atención y nos pueden acompañar. Todo lo que hacemos es gratuito, no cobramos absolutamente nada por las actividades, entonces pues eso también es cosa de aprovecharse. Pues bastante bien, pues muchas gracias, Vanessa, por estar acá con nosotros acompañándonos. Y pues vamos a otra rolita, va a ser la de Suiza de Blonde, la rubia suicida, en esta versión de jazz de los 90s. Pues vámonos, Jacobo. Suiza. Suicide blonde was the color of her hair, like a cheap distraction for a new affair. She knew it would finish before it began. Something tells me you lost the plan. You wanna make her suicide blonde, love devastation. Suicide blonde. Station, suicide blonde. Miércoles de 7 a 8 de la noche por radiocartón.com. Regresamos aquí al Viaje Radial en este cuarto programa del programa de radio por internet de ediciones El Viaje. Pues estuvo con nosotros Vanessa García Leiva. Y pues bueno, mandamos un saludo a Sofía Cham y a Edith Carrasquedo que nos están escuchando. También a Verónica Montes y a Anja Aguilera que nos están escuchando. También a Miguel Reynoso. Y ya en unos minutos, en unos 10 minutos, va a iniciar un programa de cuentos con el buen Mariano Mendoza. Que se encuentra por aquí ya esperando su turno para empezar con el micrófono. Y pues bueno, Este programa ha sido bastante bueno. Creo que vamos a empezar a invitar a uno que otro promotor cultural que esté dentro de las instituciones para ver su forma de ver la literatura o el ambiente cultural aquí en Guadalajara, ¿no? También de pronto nos quejamos mucho de que no hay apoyo, de que no nos escuchan, que ni nos conoce. Pues hay que invitarlo a que nos conozca, ¿no? A ver qué onda, a ver si se pone en la camisa o nomás no, pues, ¿no? Y pues bueno, me gustaría dar una pequeña intervención acerca de los eventos de literatura que va a haber aquí en Guadalajara en estos próximos días, ¿no? Va a haber un nuevo slam de poesía, convocado por Adrián Esparza y su equipo de amigos. Se llama Tercera Eliminatoria del Ciclo Unísono Poetry Slam. Y va a ser el 21 de marzo a las 5 de la tarde en la estación San Juan de Dios del Tren Ligero, ahí en CTUR. El ganador de este slam pasará a la final regional, donde tendrá la oportunidad de ganar un viaje a City Mix, a Ciudad de México, para representar a la ciudad en el primer slam nacional de poesía. va a ser esta tercera eliminatoria de ciclo Unisino Poetry Slam, 22 de marzo a las 5 de la tarde. Ya sabe que todas las bases se encuentran en nuestra red social de preferencia, que es el Facebook. Busquen ahí Unisino Poetry Slam para que vean las bases. Y pues bueno, ese es por lo que cuenta a los slam de poesía, que es este tipo de poesía performativa. No lo sé, ya saben que el slam son un desorden, ¿no? Muy bien estos compañeros que siempre se han estado esforzando por llevar este tipo de eventos a todas partes, ¿no? También un saludo a Angélica Domínguez, que también Angélica se la pasa haciendo eventos, ¿eh? También es una de las promotoras literarias más importantes de Jalisco. Y pues bueno, un abrazo también a ella. Dice ella que también tiene otro evento, dice que como cada 8 días... a las 6 de la tarde va a tener otra lectura ahí en esta biblioteca que se llama, no me la puso bien, pero bueno, ella ha estado haciendo un tipo de ciclo de presentaciones de libros junto con Abril Medina en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola. En esta ocasión, este jueves 9 de marzo a las 4 de la tarde, se va a presentar el libro de Los Secretos de la Doñita. Así, Los Secretos de la Doñita, de la autoría de Peggy Bonilla, en este ciclo de Escritores en mi Ciudad, en la Biblioteca Pública del Estado de Juan José Arriola, en el piso 5, Salón Shanghai, a las 4 de la tarde, ¿no? Ya saben, la biblioteca está allá por Parras, Ares y Periférico, esta mega biblioteca que se aventaron ahí, Los Secretos de la Doñita, de Peggy Bonilla, ¿no? Si usted es muy macho o es muy misógino, pues como que le va a caer como anillo al dedo, porque pues ya va a ver que le va a incomodar un poquito, ¿no? Los Secretos de la Doñita, de Peggy Bonilla, 9 de marzo a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola. También va a haber un evento poético musical que va a estar a cargo de Edith Carrasquedo y Rosa Barrera. Se llama Rosas Amarillas. Es un espectáculo poético musical. Me imagino que va a haber poemas e intervenciones musicales. Y va a ser en Santa Cafeína. Santa Cafeína está en el barrio de Santa Tere Hills, en Santa Tere. Está en la calle Joaquín Angulo, entre Andrés Terán y Ramos Millán. Va a ser el 14 y el 16 de marzo a las 8 de la noche. Se llama Rosas Amarillas. Por favor, búsquelo ahí en el Facebook, Rosas Amarillas, para que asista a este espectáculo poético musical. Y también, como otro de los eventos, va a haber Memorias de Flores, un evento poético dancístico, así mero como usted lo escuchó. Memoria de Flores, un evento poético dancístico, es este miércoles 15 de marzo, de 8 a 9 de la noche, en el Rendezvous Café de las Artes, que está aquí en Libertad 1903, allí en Hipsterland, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y combinan poesía con danza, fusionan el movimiento del cuerpo con la musicalidad de la voz recitante. Mujeres interpretando la voz de otras mujeres, madafacas. El flujo corpóreo y lírico de femineidad que, siendo diferente en cada una, está presente en todas. Las poetisas e intérpretes van a ser Sheljah López y Leana Luna, Sayuri Sánchez, Catalina de la Cruz, Silvia Madero, la poeta Silvia Madero, Jazz Gómez, Sara Berrueta, Mariana Morales, Alejandra Casas y Evelyn Sargues. Ellas van a estar con este tipo de evento poético dancístico, Memorias de Flores, ahí en el Café Rendezvous, Café de las Artes, en Libertad 1903, en mero Hipsterland, ¿no? Pues ahí estamos con esta pequeños eventos que va a haber aquí en Guanatos Today para esta semana, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que vino Vanessa a comentarnos un poquito acerca de su labor aquí en Coordinación de Literatura de Guadalajara. Antes de despedirnos, voy a leer en la tarde me hicieron llegar este libro que se llama Un Vagamon, de Carlos Castillo, que fue el ganador del premio Elías Nandino 2016. Y así realmente al azar me gustaría leer un poema de este librito. Este librito dice que un Vagabond, pues parece que es un libro de mucha estructura, donde la estructura pues sobresale. Y pues vamos a leer algo de él, un Vagabond. Este poema se llama Una caja, que viene en la página número 26. Una caja. El contenedor sobre lo que pasa es naranja o una estepa. Para decir siempre en lo que contiene nuestro último decir, que nunca se encuentra sobre lo presente. No estamos o no. Que al abrirla está el ojo que se lograría ver, donde el ojo apenas delimita la belleza de las palabras extraviadas, donde se monta contenido a la disposición, sombras de ganado lentamente, pues tendrían que en la pregunta sobre lo que tuvo en llegar a ser, de nada sobre sombra que sustancia, qué sustancia, qué sustancia, qué resta, o para quedarse, o preguntar siempre amontonado al mismo aquí. Órale, está locochón esta estructura, Yo creo como que estos poemas son como más para leerlos que para escucharlos, O sea, me late mucho, uno se da cuenta, pero al ver las cosas en escritas, pues, ¿no? No tanto al escucharlo como que siento que nos falta algo. Pero bueno, ahí está este Premio Nacional de Poesía Elías Nandino 2016. Es este libro, Carlos del Castillo, Un Vagamo. Pues qué bueno que nos lo hicieron llegar. Y pues bueno, ya casi para despedirnos, los invito a pasar a la librería de ediciones El Viaje, que se encuentra en Hidalgo 927. Ahí tenemos libros de poesía, narrativa, cuento, teatro, ensayo, libros de ediciones El Viaje, obviamente, y de otras o cuantas editoriales. Por ejemplo, se encuentran Nitro Press, están también los libros de Daniel Cetina, se encuentran también muchos libros, ¿cómo se dice? Libros artesanales, también libros cartoneros, algunos cuantos libros, libros de ocasión o libros de viejo. Y pues bueno, los esperamos todos los de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 8 de la noche, en Hidalgo 927. Así también los esperamos aquí en la librería La Rueda, en Pavo. ¿Siento qué? 191, en Pavo 191, aquí en el mero barrio chino. Y también para terminar, este viernes, aquí en meritito barrio chino, tenemos la presentación del libro El Loco y la Pituca se aman. Se me fue el nombre. Bueno, El Loco y la Pituca se aman. De Javier Córdoba, ya por fin me sopló Jacobo. De Javier Córdoba, este maestro pintor muy muy bueno de paisajes urbanísticos y que también es cuentista. Este libro es bastante bueno, El Loco y la Pituca se aman. Imagínense un México ruinoso como el de ahorita, donde pues pareciera que lo único que nos salva pues es el amor, ¿no? El Loco y la Pituca se aman. Este viernes a las 8:30 de la noche, vengas acá al barrio chino, aquí en Pavo 191, a escuchar qué tienen que decir El Loco y la Pituca. Pues muchas gracias por escucharnos. Aquí nos escuchamos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche. Y para despedirnos me gustaría poner alguna cancioncita. Este clasicazo de los 90s de Radiohead, pero ahora cantado por Jazz and 90s. Se llama Creep. Muchas gracias y nos estamos escuchando. Look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. But I'm a creep. And I'm a weird. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you're control. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want a perfect soul. I want you to know. I want you to know. Say I'm not around when I'm not around. Your soul varies back. Your soul varies back. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I don't belong here.